tardes, amigos de La Candela, Tacuarembó 105.5 FM. Les habla María Laura Blanco desde Montevideo. Estamos en La Cripta. En La Cripta van a encontrar poesía, cine, teatro, pintura, música, alguna receta de cocina y entrevistados. Nuestro objetivo es compartir la tarde del sábado de 16 a 18 horas con distintas manifestaciones artísticas y acercar personas que tienen mucho para decir, que al igual que La Cripta, algunas veces permanecen ocultas. Ojalá este espacio nos aporte cercanía y disfrute. Scarborough Fair, parsley, sage, rosemary, and thyme. Remember me to one who lives there. She once was a true love of mine. Tell her to make me a cavalry shirt, a deep forest green, parsley, sage, rosemary, and thyme. Without no crested plough, without no seam or needles, and it grows the child of a fountain. She'll be a true love of mine. Strands and polishes of fan, she'll be a true love of mine. Tell her to reap it in a sickle of blazing in scarlet battalion, parsley, sage, rosemary, and tarot. Estamos en La Cripta. Muy buenas tardes, amigos de La Cripta en La Candela 105.5 FM. Hoy tenemos la alegría de compartir con ustedes una entrevista y algunos poemas de Carlos Rosas, nacido el 23 de diciembre de 1960 en Tacuarembó. Rosas ha hecho de su vida un acto creativo a través de la poesía, la pintura y la música. Desde muy pequeño fue un lector voraz y dedicaba mucho tiempo al dibujo. Por este motivo, en el año 1975, su padre lo anota en el taller Alamón. En el año 1981 gana el primer premio del concurso de poesía del Club Banco de Seguros del Estado con el libro Vestido para el Fin. Fue publicado en varias antologías y luego mantuvo un prolongado silencio editorial. En estos momentos está en imprenta el libro Manto, que reúne su poesía desde 1975 al año 2015. Será editado por Yaguru. Disciplinas imposibles. La larga blancura del papel es extensión desierta, vestigio del poema que pudo ser, suerte de alba o desvelada llanura desasida de límites que el dolor atravesó cuando la lluvia de invierno fue verdad a medias, el amor dominio frío. No leas la letra, no leas la letra, se va detrás de lo que no queda, lo imperdurable, el diálogo de sombra con blancura, del tocarse el día con la noche, de la arena con su agua, del filo con su metal, del mundo con su imperfección, de la escritura con lo que omite. Queda solo la línea de encendida palidez que simula el horizonte y todo lo que trae. Quedan los residuos de la creciente, ramas, peces muertos, basura urbana. Este instante recortado de la ilusión del tiempo, remolino, laberinto, parque, sombra de un árbol en la hierba seca, el fragmento de una frente de mujer. Reminiscencia de una intensidad de alguien que creí ser, como haber estado dentro de otra existencia. Llegan las voces menos reales que el viento menos real que las ramas que lo delatan, ramas movidas por un viento que las hace sonar, palabras que resuenan por un sentido que se desprende de ellas, animal que sigue el camino infalible del instinto. Ya no hay higos ni la higuera. Ya no hay higos ni la higuera junto al muro. La higuera que muere en su luminosidad oscura de higuera. El transparente ambarino espíritu de aquella vida nueva. No era una renovación. Era un origen asombrado, una nada empujada a la nada por la mañana, mientras mis padres salían de la costumbre, entraban en ese asombro de cada día en las plantas silenciosas. Yo tenía una mirada pura todavía, por lo tanto, nada para decir, porque todo era un lenguaje que prescindía de mí. Vexes coi sindri ni ungla de lausinger che per maldir sarno e canolans patravanni a verdo silva safranao non aura e uncle non dirai gioien vergi a rude in scambra cani su vende la cambra una mondanza che nel son non intra Anz me son tuitch plus qui fraire ni ungle, non hai membre, non fremisca ne zungla, vai si cum fai l'enfas de nant la verga, tal paura che non sia trop de marma. Ui cosantisma se l'ardenza cambra che plus mina fra il cor che i colps di verga calos io sers la io milles non intra tots tem sera ia plies com carenze d'ungla e non creirai ciastic da mic ni d'ungla Non ame plus ni tant per aquest larmo E ca tant fesis com est lo dez l'ungla Sai lei plagues vol greser de sa cambra De mi pot far l'amors ca sel cur mintra Lei in sanson vol com forz de frivol verga Verga, ni de nadammo gronnibot ni uncle, tan fin amurs com se la quel cor mindro, non quic canc fus en cors miei se narmo, en qui l'estro fors en plaza udan scandro, mus cors nois part de li estan cum tem l'ungla. Sempre nes in ungla, mos cops en lei com l'escorsa nel verga, ch'il mes di gioi torse in palaizze cambra, e non am tan fraire pare ni uncle, che in paradis naura doble gioi marma, si già nul son per ben amar la intra. Mezza chanson d'ungla e d'uncle agra delles che de sa verga l'armo son desirat cui prez in cambra intra Ya no hay distancia contemplada Ya no hay distancia contemplada ni aledaños que dibujaron un alma, un ayer claro, pasos puros descalzos sobre el barro, sobre la hierba, la luz crepuscular como una diadema alrededor de una frente de un pueblo oscuro. Solo los dones simples del silencio más hondo, del silencio más leve, silencio hecho sombra luminosa, los dones del agua desprendida que va hacia atrás, que desanda lo andado y enciende lo que quedó muerto, el agua viva porque vivo, el río mismo que limpia mis sombras, que quema mis espectros. Que el río me hablaba con voz de nieve cumbreña y dulce me recordaba las cosas de mi querencia. Tú que puedes, vuélvete, me dijo el río llorando. Los cerros que tanto quieres, me dijo, allá te están esperando. Los cerros que tanto quieres, me dijo, allá te están esperando. Cosa triste es el río, ¿quién pudiera ser laguna? Oír el silbo en el junco cuando lo besa la luna. ¿Qué cosas más parecidas son tu destino y el mío? Vivir cantando y penando por esos largos caminos. Tú que puedes, vuélvete, me dijo el río llorando. Los cerros que tanto quieres, me dijo, allá te están esperando. Los cerros que tanto quieres, me dijo, allá te están esperando. Tú que puedes, vuélvete. Tú que puedes, vuélvete. Ni brizna ni azar, ni brizna ni azar, ni anterior interior, júbilo, fijeza, celebrante de la luz entreabierta, entre nosotros y el mundo de frente, la frente nueva de un cielo tutelar, sempiterno, en su eterno siempre, estar más acá de ellos, más allá de todos, firme, renuncia. Half of what I say is meaningless, but I say it just to reach you, sing the song of love, Julia, Julia. Seashell eyes, windy smile calls me, so I sing the song of love, Julia. Sky is shimmering, glimmering in the sun. a song of love, Julia. When I cannot sing my heart, I can only speak my mind, sing a song of love, Julia. Calls me, so I sing a song of love for Julia. Estamos en La Cripta. La Cripta. Hoy tenemos el enorme honor de recibir a Carlos Rosas, poeta, pintor, músico, un artista de Tacuarembó, como él mismo se define, un errante, y estamos muy contentos de recibirlo en este programa. Y le vamos a dar la palabra para que nos cuente acerca de las cosas que le interesan, de su vida y de su infancia también, de su estadía en Tacuarembó y en otros lugares del Uruguay. Y bueno, hay mucho para decir de Carlos, pero voy a darle la palabra para que sea él quien nos cuente. Buenas tardes, María Laura. La Candela de alguna manera me conoce. Vuelvo a La Candela, yo en el año 2011-2012 hicimos un programa con mi hermano Fernando de música que se llamaba Estación de Tránsito. Tenía el nombre de una novela de ciencia ficción de un autor que nos gustaba mucho, Fernando y a mí. Volver a La Candela es volver al pago también. Desde acá de Montevideo, como bien decías, soy bastante errante, he estado por Montevideo, por Tacuarembó, por Rivera, Montevideo de vuelta, y es como que siempre ando buscando una especie de lugar en el mundo, ¿no? Pero un lugar que siempre está vinculado a lo que siempre hice, a lo único que sé hacer, que es más o menos trabajar artísticamente. Este año, por ejemplo, ha venido bueno en ese sentido, porque más o menos como está tomando forma el libro, es un libro que yo busqué durante muchos años, y ya se está materializando, y va a ser inminente ya la salida del libro, que es un objeto precioso, que va a salir por Yaburú. En ese libro está como sintetizado es un periodo vastísimo de tiempo y de búsquedas creativas. Casi 4 décadas de trabajo de escritura y una selección de textos y poemas de mucho tiempo que pasó el filtro de mi sentido crítico de alguna manera. Va por ahí la cosa. Enseguida volvemos con La Cripta. La Cripta. Estamos en La Cripta. La Cripta. Thank you. Es una gran noticia la llegada de ese libro. Es un libro bien importante, tiene mucha poesía de todos esos periodos, ¿no? ¿Y para cuándo pensás que va a salir eso? Creo que dentro de un mes. En realidad, por ejemplo, Yaugurú, la editorial, Macachín, o sea, Gustavo Borchekowski, Él leyó el material y enseguida entendió la idea, más o menos como era, me entendió a mí, sin que yo hiciera explícito qué tipo de libro quería. Él lo entendió perfectamente, fue como una cuestión muy, muy, muy, de mucha afinidad. Entendió qué tipo de contenido tenía que tener, qué tipo de imagen visual, la tapa tenía que tener, y enseguida comprendió cómo venía a la mano, y bueno, y por eso estoy haciendo el libro con Macachín. Me sugirió que por la extensión del material, por el volumen del material, fueran dos tomos. Y yo trabajé en el primer tomo, que va a salir el primer volumen, va a ser como una cuestión como casi obra poética, casi que completa. Trabajé en el primer volumen y estoy trabajando en el segundo posible volumen, que va a depender mucho de cómo vaya la venta o la difusión del primer volumen, ¿no? Pero paradójicamente en el primer volumen está seleccionado lo más reciente, que significa de casi que de 20 años para acá, lo más reciente. Así que imagínate cómo es la cosa, ¿no? Y en el primer volumen, y para el segundo volumen quedaría los textos más antiguos. Qué bueno eso. Empezar por lo último. Y el libro se llama Manto. Manto, increíble. ¿De dónde viene ese nombre? Sugiere es un lugar común, es un lugar común. O sea, en realidad, yo te voy a decir que siempre sentí bajo la noche una especie de gran tranquilidad metafísica. Y es el lugar común, es el manto de estrellas. Tiene que ver un poco con el cielo que te cubre en la noche. Yo siempre sentí la noche como una especie de calma. Me parece siempre, el día siempre, la luz solar y el día siempre me pareció algo muy perturbador. Y la noche es como, por fin llegó la noche. Siempre me pasó desde niño eso. Y en lugar de producirme como a Pascal, que le producía pánico, a mí me produce como una especie de gran tranquilidad esa inmensidad. Porque me hace sentir insignificante y como que toda mi zozobra humana se hace mínima frente a esa grandeza, ¿viste? También y de alguna manera tiene que ver también con el arte, porque también el arte es algo que me protege. Te protege. Me siento protegido artísticamente produciendo. Es como que toda la confusión de mi vida interior y del mundo exterior, que también me perturba mucho, entra en calma cuando puedo escribir o pintar, por ejemplo, y es el manto de estar amparado por la vida artística o por lo que hago como artista. Y como una especie de detalle erudito, el manto viene por un poeta provenzal, que Arnaud Daniel, que tiene una imagen bellísima, que como todo trovador provenzal, siempre hace referencia a su amada, y le dice a la amada que le permita guardar sus manos debajo de su manto, proteger las manos debajo de su manto, que es como una picardía erótica, déjame tocarte por debajo del manto. Entonces, a mí me gustaba mucho esa imagen de Arnaud Daniel. Increíblemente, ¿sabés qué? Yo le comentaba a una amiga, Chichila, la Taca Chichila, que bueno, el nombre del libro, o sea, el manto. Y Omar me dio la gran noticia de que había un libro de Eduardo Milán que también se llama Manto. Sabés que de Milán, que es una especie de coterráneo, la Taca Chichila decía, bueno, son cosas raras que los tipos estos de Tacuarembó. El libro mío coincide con el nombre del libro de Milán, ¿viste? O sea, y no es un plagio nada por el estilo, o sea, es una coincidencia. Como que Milán llega a esa palabra y yo también por caminos diferentes, ¿viste? Y yo no conocía el libro de Milán. Se llama Manto y es una antología poética. Y bueno, lo siento, yo no puedo echarme atrás porque es mi manto y es mi palabra. Muy diferente a la palabra de Milán, ¿entendés? Entonces, bueno, yo no puedo, es una coincidencia. Pero está, como te decía, yo realmente necesitaba el tema del libro, publicar. Ya hacía como un tiempo, ya unos años que andaba buscando eso, porque realmente me interesan los lectores, ¿viste? Siempre tenía el retorno o la devolución de los amigos. Bueno, ahora pienso que el libro me va a dar la posibilidad de tener la devolución de gente que no conozco, que tenga la posibilidad de leerme, ¿viste? A mí me interesa que me lean. Mi actitud es diferente a veces a otros escritores que publican por una especie de gimnasia de publicar. Yo no tengo. Mi interés es la lectura, que la gente lea, ¿viste? Bueno, y poner mi poesía en consideración de los lectores. Pasa por ahí la cosa. Eso es muy interesante, sí. lo que decís, y yo creo que lo leí en algún otro lado que tú que te hacían otra nota acerca del ejercicio de la publicación, ¿verdad? Yo creo que vos, por lo poquito que hemos charlado, me parece que vos tenés como un respeto casi sagrado por el acto de crear, no solo poéticamente, sino en todas las manifestaciones, sí, en las cuales vos podés sentirte así, ¿no? Tan protegido, tan debajo, sí, del manto, ¿no? Sí, sí. Eso es algo que creo que también condice con esta autoexigencia que vos no has. Tal vez las circunstancias no te lo permitieron, pero uno puede generar también circunstancias, capaz que no estabas preparado para alargar las cosas que iban saliendo durante estos años, porque sos muy, muy autoexigente con lo que querés brindar, y a su vez respetás mucho al que va a leer. No le vas a dar algo que no te provoque total seguridad de que hiciste tu máximo esfuerzo. Me parece a mí que va por ahí la cosa, y que estás brindando un producto de la mejor calidad que vos podés ofrecer en ese momento, ¿no? Sí, mirá, realmente es, comencé a escribir muy joven, adolescente. Yo comencé a escribir, yo siempre digo que la poesía, la narrativa, todo trabajo que haga un escritor, no tiene nada que ver con la literatura. Que la literatura es una invención teórica, que está más acá de la vastedad que significa intentar escribir. O sea, yo siempre dije que es muy loable todo intento que haga una persona por escribir, y nunca me atreví a decir que tal persona escribe peor o mejor que otra persona, porque eso es intransferible. Es decir, a mí me sucede, por ejemplo, que muchos escritores que considerados menores por la teoría literaria o por los críticos, a mí me interesan mucho, y a veces grandes escritores me son indiferentes. A mí lo que me ocurrió, te digo que empecé a escribir desde muy joven, y nunca me interesó lo que estaba pasando, digamos, a nivel superficial, o lo que estaba de moda o algo por el estilo, sino que me interesó siempre la literatura y la creación artística en relación a mi interioridad. Y si bien yo siempre tuve como modelos o ejemplos a seguir a escritores o a movimientos artísticos o a movimientos literarios, yo siempre los llevé al terreno de mis intereses estrictamente espirituales. Y durante mucho tiempo yo intenté que existiera una profundización y una relación genuina entre mi búsqueda interior y lo que yo hacía como artista. Estamos en La Cripta. La Cripta. Casa, ya es otra casa, el árbol ya no es aquel, han volteado hasta el recuerdo, entonces ¿a qué volver? Han volteado hasta el recuerdo, entonces ¿a qué volver? Mi perro allá arriba inmóvil, viendo la tarde crecer, y este vacío de ahora, entonces ¿a qué volver? Y este vacío de ahora, entonces ¿a qué volver? ¿Volver para qué? Para sentir otra vez que se desboca tu ausencia, dormida en mis venas, borrada en mi piel. Para que duela tu ausencia, entonces ¿a qué volver? Entonces ¿a qué volver? Si lo han llevado de Tilcara, entonces ¿a qué volver? La magia ya se ha perdido, ¿quién la pudiera encender? Ni la tierra ya es de tierra, entonces ¿a qué volver? Ni la tierra ya es de tierra, entonces ¿a qué volver? ¿Volver ¿para qué? Para sentir otra vez que se desboca tu ausencia, dormida en mis venas, borrada en mi piel. ¿Para qué duela tu ausencia? Entonces, ¿a qué volver? Estamos en La Cripta. La Cripta. Y por eso pasé por muchos periodos de autocrítica, de dialéctica, de rupturas y reconciliaciones conmigo mismo, y profundizando el trabajo creativo. Bueno, es lo que te puedo decir. Y por eso digamos que no es fácil hacer esta antología, porque significa muchos cambios de perspectiva de mí mismo con respecto a lo que yo hago. Pero aunque hay una especie de constante, una especie de música de fondo, un casi que monotemática, que siempre he trabajado sobre lo mismo, pero siempre como según las circunstancias mías, interiores, anímicas, intelectuales, afectivas, pero siempre como mirando lo mismo desde diferentes puntos de vista. Incluso me doy cuenta, por ejemplo, que pasado todo este tiempo, por ejemplo, cosas que yo hago ahora tienen mucho que ver con cosas muy antiguas de mí, que las recuperé. Es como que me reconcilio con un tipo que fui que está muy lejos en el pasado. Y son actuales. Aquello está actual en mí. E incluso hay cosas que he roto definitivamente con ellas. Pero a veces sé bien que no, que me da la sensación de que después las puedo retomar también, ¿viste? ¿Entendés? Bueno, pasa por ahí la cosa. Y como decía, yo creo que en realidad escribir no tiene nada que ver con la literatura como corpus teórico, que eso es otra cosa. Muchas veces me pasa que bueno, pero vos sos un escritor de poesía, no sé si es realmente es poesía lo que yo escribo, ¿viste? No sé, realmente no sé, porque yo es como que es mi necesidad expresiva reformula la cuestión del género. Yo no sé si es realmente poesía. No sé si el concepto de poesía es para Pedro Salinas, por ejemplo, es el mismo concepto de poesía para Octavio Paz o Borges. Porque, o sea, Borges tiene una manera de interpretar la poesía que es diferente a la de Octavio Paz o la de Pedro Salinas. Es decir, creo que el tema del género es un tema que compete a la persona que experimenta la necesidad de cuestionar y replantear el género. No sé si me explico. Totalmente. A mí, de acuerdo con eso. ¿Estás de acuerdo con eso? Sí, totalmente. Lo mismo que el concepto de cuento corto o narración difiere de un cuentito a otro. Totalmente de acuerdo. De hecho, por ejemplo, en mi caso, yo tengo mucha influencia de prosistas y narradores. Por ejemplo, hay poetas que me son indiferentes, que no tienen nada que ver conmigo, como hay narradores que sí tienen mucho que ver conmigo. Por ejemplo, te puedo decir Follner o Kafka o Proust, ¿viste? A mí me interesa mucho Proust, Marcel Proust. Y me parece que esa gran obra de Proust de 7 tomos, A la búsqueda del tiempo perdido, es un inmenso, gigantesco, salomónico poema. Y bueno, ¿viste? Y yo hago la lectura mía de Proust y la llevo a mi necesidad, a mi subjetividad y a mi realidad interna, ¿viste? ¿Qué estás leyendo ahora, por ejemplo? Bueno, mirá, yo ahora leo poco, leo poco y muy selectivamente, y casi que releo, ¿viste? Yo bueno, estoy leyendo a Proust, leo muchos libros que tienen que ver con la religión, con la filosofía, por ejemplo, ahora estoy releyendo a San Agustín, las Confesiones de San Agustín, pero también, estuve estudiando muchísimo tiempo a Juan Ramón Jiménez, que es un rarísimo incomprendido, un gran poeta español, que las vanguardias tienen muchísimo de él y no lo reconocen. Mucha gente, muchos escritores que yo conozco, amigos míos, conocidos, lo consideran una especie de viejo tonto a Juan Ramón Jiménez. Uh-huh. Y escribió el poema Espacio, ¿no? O sea, o Animal de Fondo, que son obras maestras. Que influenció en toda la generación del 27, a Guillén, por ejemplo, Jorge Guillén, influenció en Paz, en Octavio Paz también. Bueno, estuve haciendo un trabajo profundo de investigación sobre Juan Ramón Jiménez. Que fíjate vos, el tipo era el mismo día que yo, cumplía el 23 de diciembre como yo. Mirá. En capricorniano como yo. Increíblemente, sí. Juan Ramón Jiménez estos días se me ha aparecido. Mirá. En muchísimas lecturas que he tenido. Pero en una forma, no aparece habitualmente Juan Ramón Jiménez, ¿no? Pero yo que sé, leyendo de otras cosas, aparecía como un referente, aparecía, ¿no? Y ahora vos lo traes así que estás. Yo recuerdo un amigo, un pedante es universitario de acá de Montevideo, me dijo, el viejo estúpido que escribió Platero y yo, cuando Platero y yo es una obra maestra. Fue de mis primeras lecturas. Fíjate vos, pero no la selección aquella pequeñita que había, que les pasa Calpe. En realidad, aquello era una selección, lo que nos mostraban en la escuela. El libro es mucho más. Aquello era una selección de textos de Platero y yo. Platero y yo es un libro inmenso, preciosísimo, además vanguardista y bueno, simbolista, ¿no? Bueno, sí. ¿Y textos religiosos? ¿Te interesa la religión? ¿Las religiones? La mística me interesa, sí. En realidad, yo soy un tipo religioso, aunque a veces mi pulsión religiosa, que es bastante irracional, excluya la posibilidad del más allá. Es decir, yo soy religioso, aunque piense que cuando me muera va a desaparecer todo y me convierta en polvo. Es decir, creo que tengo un respeto sagrado por todo lo que existe. Y pasa por ahí un poco la cosa. Mi trascendencia es como una especie como de reconciliación con todas las cosas, ¿viste? Y que, bueno, que mi conciencia desaparezca en todo. Algo así, ¿viste? Sí, yo leo muchos libros de mística y filosofía, sí. Sí, sí. Y bueno, me interesa mucho, por ejemplo, San Juan de la Cruz, uh-huh. Santa Teresa de Jesús, me interesa mucho. Y bueno, me interesa el budismo y el taoísmo también, leo bastante sobre eso. ¿Cómo seguimos? Me quedo pensando uh-huh. En esto que me decís de tu interés por la mística. Uh-huh. Yo no he leído... Sí. Mucha cosa tuya, ¿no? Uh-huh. Pero lo poco que pude captar es que hay como una especie de espiritualidad muy acentuada en todos esos textos que sí. Que pude leer. Me da como la sensación de que sos una persona que está muy plantada en esos temas que no son, obviamente que eso te debe venir desde mucho antes. Ah, pero me preexiste a la conciencia de eso, ¿viste? Yo ¿Vos qué recibiste? ¿Formación católica? Mirá, sí, pero yo en realidad fui un niño de parroquia. De parroquia. Cuando era niño iba la parroquia de mi barrio, Santa Cuarembó, la parroquia de Lourdes, pero realmente, me di cuenta que ir a un templo cristiano es lo mismo que un templo budista, uh-huh. o es lo mismo que estar en tu casa solo, uh-huh. el templo es uno, es como decía Gershon Scholem sobre la cábala, es decir, cómo el pensamiento místico tiene que luchar contra las religiones explícitas, exotéricas, no esotéricas, exotéricas, es decir, lo exterior de las religiones, ¿viste? Es como que la búsqueda mística tiene como que buscar el lenguaje común, estructurado y oficializado de las diferentes religiones que existen sobre la tierra. Y cuando en realidad la experiencia mística es una sola, en todos los tiempos, en todas las religiones y en todo el planeta y en todos los seres humanos, la búsqueda mística es una sola. Lo que pasa es que la realidad humana es como que la fragmenta en pensamiento humano. Algo así, ¿viste? En mi caso, por ejemplo, es decir, yo eso está profundamente, indisolublemente unido a la forma que yo escribo, a las evoluciones que he tenido yo como escritor y mi concepción del lenguaje. Yeah.

cuando era muy importante, por ejemplo, para los artistas, el asunto del taller y la imitación y la copia. ¿Cómo se aprendía a pintar? Bueno, se aprendía a pintar copiando a los maestros, ¿viste? Dibujando o copiando, así se aprendía a pintar. Y no había un desarrollo de la teoría del arte, o sea, no había teoría artística, o sea, historia del arte ni teorías estéticas. O sea, lo que había era una especie como de concepción casi que artesanal de la actividad artística. Y el alumno iba buscando un maestro, y el maestro empezaba con realmente como, bueno, enseñando a copiar. Y en mi casa, por ejemplo, yo entendía eso. Y como en la escuela, por ejemplo, tuve maestras fundamentalmente, que eran maestras escolares de una estirpe de maestros que ya desapareció, que me enseñaron a mí ser consciente del tema de la caligrafía. Te enseñan a copiar primorosamente, por ejemplo, de libros en la escuela. Y yo eso lo internalicé muchísimo. Y como que a partir de eso hice todo un desarrollo estético, inconsciente, de la copia. Cuando era adolescente yo trabajé muchísimo copiando a otros poetas. O sea, copiando pero literalmente hablando. Es decir, abría un cuaderno, abría un libro de poesía, poner el caso, no sé, de Cernuda o Pedro Salinas, y copiaba. Copiaba los poemas. Y ese acto mnemotécnico de copiar, de desarrollar la mano en el arte de copiar, lo internalicé y como que llegué a descubrir como especie el pulso de los poetas. Es decir, a través de la mano llegué como al espíritu de los poetas que yo copiaba, y como que entendí el secreto más profundo de por qué los poetas escribían poesía. Copiando. Qué interesante. ¿Entendés? Lo que planteas. Eso intuitivamente fue. Lo hice como intuitivamente. O sea, a veces, por eso a veces de los poetas me interesaba mucho más ese acto de tratar de copiar lo que ellos habían escrito antes que sus teorías artísticas expresadas en ensayos o estudios de terceros o eruditos, críticos literarios, universitarios que escribían sobre ellos, ¿viste? Entonces, yo entendía más a Lezama Lima o Octavio Paz, pues. Metiéndome dentro de la escritura de ellos, que bueno, de que un teórico me explicara lo que significaba Lezama Lima o Octavio Paz. No sé si me entendés. Perfectamente. Bueno, después después me di cuenta que, bueno, naturalmente como que después empecé como que buscar mi propia forma de escribir, que parte de un gran silencio, ¿no? Un silencio casi como un vacío, es decir, yo soy consciente de que realmente, o sea, ese trabajo con los maestros, lo que yo hice fue buscar como el secreto de un arte, no un lenguaje, un secreto de un arte que yo tenía que traducir a mi propio lenguaje personal. Que ese lenguaje personal parte de una especie de pre-lenguaje, de una no existencia de lenguaje o un no lenguaje, que era mi vida interior, que tenía que traducirse en palabras. Entonces me di cuenta que las palabras que me eran dadas por la cultura, por la sociedad, estaban cargadas de un sentido que no me pertenecía, que era alienante para mí. Entonces yo me di cuenta que tenía que buscar mi propio lenguaje, que por eso te digo, no mi lenguaje personal, como poeta, incluso como hombre, como ser humano, es la apropiarme de una herramienta que yo la vacío del contenido previo ese que lo da la sociedad y me la apropio para mí. ¿Entendés? Es algo así. Y para mí el lenguaje es como una cosa, una materia que se me da y que yo tengo que darle una especie mi sentido personal, que es un sentido que tiene que ver con su materialidad apropiada por mí. El vacío tiene un peso claro. Muy importante en tu obra. Ah, sí, sí. Sí, sí, el vacío. Sí, sí. Pero un vacío es el vacío cargado de sentido. Exacto. Y siempre trataste de conservar esa zona tuya tan... que vos la definís en algún momento, son una zona salvaje, inmaculada. Totalmente salvaje, inmaculada, sin mácula, exactamente. Es como es anterior al pecado original, ¿viste? A mi propio pecado original. Exacto. ¿Viste? ese ser, el ser edénico, ¿viste? Que tiene que ver con eso, ¿viste? El principio, ¿viste? En el principio era el verbo, ¿viste? Un verbo inmaculado. ¿Viste? Pasa por ahí un poco la cosa. Sí. Muy bueno. También hablás vos en algún momento de que... Ojo, pará. Sí, perdón. Bueno, no, seguí vos. No, ojo que esto no significa tampoco una teoría sólida sobre nada. Esto es nada más que yo no me aferro a una priori que lo establezco como una doctrina y sobre eso sigo. No. Yo no tengo ninguna doctrina a priori. Simplemente lo descubrí como una especie de necesidad existencial. ¿Viste? Bueno, ¿qué ibas a decirme? Que también es esta cosa que vos conservás de zona salvaje, sin mácula, inexplorada, también es como un acto de resistencia frente al mundo y a lo que te toca vivir, a tus momentos vitales. A un mundo, resistencia a un mundo que yo considero nefasto, artificial, arbitrario y arbitrario. Porque realmente me interesa, yo lo que planteo es, no planteo una especie de evasión de las realidades o la realidad, la diosa, sino que planteo una especie como de regreso a una realidad que pienso que es más real que la realidad que nos plantea la vida cotidiana en la sociedad, en el mundo social, que sí realmente esto es apariencia, una apariencia demoledora que nos exige... ser conscientes de la materialidad de todas las cosas, pero que no es menos aparente que un mundo platónico, por ejemplo. Es decir, yo pienso que es como el regreso a una verdadera realidad, una realidad, como te digo, edénica, pero no edénica que está en el pasado, en la época de Adán y Eva, sino que edénica ahora, o sea, el paraíso perdido está acá al lado de nosotros y lo podemos recuperar segundo a segundo, algo así, ¿entendés? Es como tener que luchar simultáneamente en este momento con una visión pura, una visión oscura de las cosas, y la elección está en mí. Yo elijo eso, elijo o tomo un camino o tomo el otro en este momento, y yo elijo el camino de esa especie de reconciliación edénica, ¿viste? Y pasa también por el tema, hacer conciencia de qué lenguaje uso. Me demanda continuamente una conciencia del lenguaje que uso, porque cuando yo utilizo lenguaje, también mistifico y oculto y disfrazo y deformo las cosas. Entonces, cuando el silencio es más sincero que el lenguaje, ¿viste? Entonces, yo, ojo, aclaro, o sea, el lenguaje es una metáfora de todo, una metáfora de todo. no estabas en la selva de signos. No estabas en la selva de signos. Allí te busqué buscando mi manera de expresarte, para expresarme, para decirme con esas palabras que se sostienen por sí mismas, que confían en su textura para resplandecer y desvanecerse. Los sentidos tienen la duración establecida por lo indecible. No estabas en la hilera de álamos grises y resplandecientes, confundida en aquel paisaje, en la dejadez de la dormidera. Estabas en el espacio tenebrista de todo este interior que emite de continuo esas pulsaciones de la agonía. Si estabas para darme aquella agua de tus manos al margen del camino, en el camino marginal que pudiste vislumbrar en el centro de mi alma, el camino que era invisible para mí, solo tu exquisito presentimiento te llevó a él. Sabías que el sediento pasaría, peregrino de sí mismo, buscando tu círculo de luz para quedarse, dejando la persistencia de la sombra. No estabas en la selva de signos. No estabas en la selva de signos. Allí te busqué buscando mi manera de expresarte, para expresarme, para decirme con esas palabras que se sostienen por sí mismas, que confían en su textura para resplandecer y desvanecerse. Los sentidos tienen la duración establecida por lo indecible. No estabas en la hilera de álamos grises y resplandecientes, confundida en aquel paisaje, en la dejadez de la dormidera. Estabas en el espacio tenebrista de todo este interior que emite de continuo esas pulsaciones de la agonía. Si estabas para darme aquella agua de tus manos al margen del camino, en el camino marginal que pudiste vislumbrar en el centro de mi alma, el camino que era invisible para mí, solo tu exquisito presentimiento te llevó a él. Sabías que el sediento pasaría, peregrino de sí mismo, buscando tu círculo de luz para quedarse, dejando la persistencia de la sombra. Estamos en La Cripta. La Cripta. Se me ocurre, ¿cómo haces para conciliar en la vida cotidiana esas profundidades en las que estás inmerso? Nunca tengo una conciliación. Realmente nunca tengo una conciliación. Es como que, mira, yo he hablado muchísimo con amigos, con gente conocida sobre este tema, todos los días hablo sobre lo mismo. No me reconcilio, pero trato de que haya una especie de marcha más o menos armoniosa, ¿viste? Equilibrio, sí. No me reconcilio, en realidad, todo el tiempo yo he sido bastante irredento y orejano, ¿viste? Pero me doy cuenta que, bueno, que al menos en esta situación, en este país, yo tengo que, bueno, que transar con la realidad, ¿viste? Me cuesta muchísimo, me cuesta sacrificio inmenso, ¿viste? Porque, por ejemplo, yo te decía el otro día que, bueno, yo lo que sé es esto. Sé escribir y sé pintar. Ese es mi oficio, es mi trabajo y es lo que yo he hecho toda la vida. Bueno, si no es reconocido, ¿viste? Si nadie me paga por eso, bueno, yo no sé. No sé cómo responderte el nudo gordiano de esta cuestión. Es lo que yo sé hacer. Y eso me ha hecho pagar precios altísimos en cuestiones vitales, que la gente muchas veces lo resuelve de manera facilísima. A mí me cuesta muchísimo. Y bueno, yo no puedo renunciar a esto. Es el camino que voy a seguir. ¿Entendés lo que te quiero decir? No se agota esto acá. Yo te puedo decir que, bueno, te puedo decir esto, sabiendo bien que sacrifico explicaciones que, bueno, se me van a ocurrir cuando salga de acá, ¿viste? Porque es vastísimo este tema, ¿viste? A mí me cuesta muchísimo. Más en este país que, bueno, que es como un lugar común decir que, bueno, que los artistas pasan serias dificultades y bueno, que la vida de un artista uruguayo es una vida de mucha peripecia. Bueno, no sé qué decirte. ¿Cuál es la solución? Porque parece una especie como de peso metafísico cuando en realidad es una cuestión histórica, concreta y que responde a la praxis humana. Algo así, ¿no? Una cosa que considero, a mí, en mi caso, importante, ¿no? Que es focalizar todo esto que uno va construyendo en los jóvenes, en los niños. ¿Cómo ves vos un posible camino? Vos hablabas de tus maestras, de lo que significaron para vos las maestras y supongo que también los profesores y la gente que te rodeaba en Tacuarembó, en tu camino de creación, lo importante que fueron esos encuentros, digamos. ¿Cómo ves hoy que se podría llegar a los jóvenes, a los niños, en esta apertura al arte, a la sensibilidad, en un momento tan difícil como el que estamos viviendo? ¿Qué camino ves vos con eso? Mirá, vos has dado clases también, me has dicho. Sí, yo por ejemplo, mira, te puedo decir que mi mentalidad, la arquitectura de mi cabeza pertenece al siglo XX. Tal vez a lo mejor que hubo en el siglo XX. Estamos bien entrados en el siglo XXI, mira vos. Yo tengo una formación que va a contrapelo de mi clase social, de mi origen de clase, a contrapelo incluso hasta del lugar de donde provengo, que es un lugar muy extraño, Tacuarembó, es un lugar muy raro. Tuve maestros, bueno, tuve una formación al menos regular y una educación formal bastante buena, pero en realidad bastante buena para aquel momento histórico de los años 60, 70 del siglo pasado. Y eso produjo en mí una impronta, o sea, yo no me puedo desprender de eso que yo aprendí siendo niño y adolescente. Y había un criterio, también una concepción del arte, una concepción de la sociedad, de la política, de todo un montón de cosas, que este mundo contemporáneo ya lo superó, parece, ¿no? O cambió, el mundo cambió. Yo no digo que este momento actual no esté generando de una forma imprevisible una especie de salto cualitativo, social, cultural, económico, etcétera, etcétera, de un futuro que nosotros no vamos a entender. Tal vez los jóvenes estén generando formas de pensamiento o formas de una nueva utopía que nosotros no podemos prever con nuestras viejas estructuras mentales. Yo creo que a su vez el mundo contemporáneo, el mundo actual, tiene formas bueno, de entender el arte, de entender la expresividad, de entender el pensamiento, que son diferentes para nosotros, al menos para mí, yo me siento, porque es un mundo diferente al mundo actual. Y yo no creo que nos esté generando algo. Yo no lo puedo prever, no sé cómo va a ser. Tal vez mi vieja configuración mental me impida comprenderlo. Espero que no. Ahora, me parece que estamos pasando un momento muy difícil a nivel de lo que pervive como institucionalizado, te debo decir, digamos, del poder, ¿no? Los conceptos del poder, ¿no? Es decir, yo creo que ahora hay una especie como de vaciamiento de contenidos, quiero decir, de las élites que gobiernan este país o el mundo, que es meramente una especie como de acto ejecutivo, pero que realmente los contenidos no los comprenden. ¿viste? Y no creo que le importen tampoco los contenidos, ¿viste? Es decir, que el mundo, la gente común, demanda una cosa que los estados no nos interesa, ¿viste? No, algo así, ¿entendés? Yo no veo, yo creo que va a haber una especie como de gran cambio cultural, una época de avance nuevamente, que es inminente, que está ahí en el futuro, que tal vez nosotros nos podamos comprender cómo va a ser. Y creo que, bueno, yo confío plenamente en los jóvenes de hoy en día, ¿no? Es una sensibilidad nueva que yo tal vez no comprenda, pero hago todo el intento por comprender. En mi caso personal te puedo decir que yo tengo un buen diálogo con los adolescentes. Digo, yo me entiendo con la gente muy joven. No sé por qué me entiendo. En mi caso, en mi oscura nube de ignorancia, te puedo decir que yo lo que intento es, como cuando hablo con gente joven, o cuando hablo con cualquier persona, pero especialmente con los jóvenes, trato de buscar una especie de esencialidad, de ir a la esencia de las cosas. No quedarte en la superficie. No quedarme en la superficie. Y eso me da como una especie de garantía de, aunque no lo logre plenamente, sí de un intento de comunicación. Ir a cuestiones esenciales, porque a mí me parece que de todos modos, a pesar de el mundo del samsara, es el mundo de las impresiones fugaces de la hiperrealidad, del mundo de las cosas que van cambiando de continuo, que uno parece que una la vorágine esta que no podés contener, yo me parece que en el fondo hay como una especie de acorde permanente y eterno de las cosas, ¿viste? Que me parece que hay un nivel donde todo el mundo, de todos los tiempos y de todas las culturas y de todas las razas y de lo que cualquier credo o de cualquier elección se puede entender. Yo pienso que hay un punto que todo el mundo se puede entender. Y bueno, yo apuesto a eso, ¿viste? No sé si me entendés. Sí, perfectamente, perfectamente, eso es clarísimo. Con respecto al libro este que va a salir, sí, ahora, ¿qué tenés como proyectado? ¿Cómo ves que vas a trabajar con ese libro en esa respuesta que vos decís que... El libro es como una especie de mojón en un camino. Es decir, el proceso creativo es más vasto y más profundo que la instancia de un libro. Pero el libro tiene que estar. Es decir, un pintor en la casa vive todo el día metía su mente en la cuestión de la pintura, por ejemplo, bueno, el resultado de la exposición es como una especie de corte simbólico, teórico. Bueno, cuelgo los cuadros en una pared de una sala de exposición, pero eso es el resultado de todo un proceso profundísimo donde a veces no tiene nada que ver la pintura. O sea, la pintura, quiero decir, el hecho concreto de pintar un cuadro, sí, tiene que ver con de cómo vos estás en el taller de pintura, viviendo en la pintura. Es decir, lo mismo pasa con la literatura, con la poesía. Es decir, la instancia de un libro es como un momento, un corte sincrónico de una gran diacronía que es dialéctica. Es decir, es como uno vive internamente el enigma de la poesía. Pero volviendo, el tema del libro, en mi caso, también tiene que ver con una especie de desprendimiento. Yo lo que estoy sintiendo es un duelo feliz de separarme de este libro, es decir, de estos poemas, porque va a cerrar un ciclo inmenso y profundo de mi vida. Yo lo que quiero es desprenderme de eso y pasar a otra cosa, realmente te digo. Era una especie de enorme valija que yo llevaba sobre mi ser, ¿viste? Tener esos poemas sin publicar durante 30, 40 años, casi 40 años. Entonces significa desprenderme de eso, ya no me pertenecen, que le pertenezca a la gente que no quiera leer el libro. Yo me quiero desprender de eso para inaugurar otra época, otra etapa, no sé, algo así me pasa, ¿viste? Y esa creo que es la idea central del libro, ¿viste? Excelente. Más allá de que vas a quedar livianito ahora. Claro, y más allá de que se vea el libro como un objeto estético realmente, claro, ¿viste? Y que va a quedar divino porque el maca es hace, claro, yo, mira, los objetos que hace Maca son espectaculares. Y más en el caso mío, de que yo la cuestión de las artes plásticas, claro, tienen mucho, están muy cruzadas con el tema de la escritura. Es decir, por ejemplo, volviendo al tema de la caligrafía, es lo mismo que el artista zen que ensaya el pincel en la hoja en blanco con la tinta, ¿viste? Es decir, en mi caso, por ejemplo, lo caligráfico, copiar poemas o cuentos, tenía mucho que ver con eso, la cuestión visual, con las artes plásticas. Es decir, es que yo veo esa conexión, simultaneidad, claro, esa identificación entre la literatura y las artes plásticas. En el fondo es como es la poiesis, es el hacedor. Y esa cuestión del calígrafo zen que ensaya trazos, viste, que el ideograma, sí, sobre la hoja en blanco de papel arroz con la tinta china, y con el pincel, tiene mucho que ver con eso. Es decir, esa zona indefinida entre el lenguaje visual y lenguaje verbal. Es que yo veo el lenguaje verbal como una cuestión visual. Tiene mucho que ver con eso. Yo no veo, o sea, te digo más, es común a todas las artes. Eso es común a todas las artes. La hipostación de la mente creadora es común a todas las artes. Yo siempre digo que el arte siempre es abstracto, es una abstracción. Pasa por ahí la cosa. ¿Cómo es tu proceso de escritura? ¿Tenés un horario para escribir? ¿Escribís cuando podés? No, tengo zafras. Es decir, mirá, por ejemplo, yo no siempre obedezco a un oculto sentido común que me pertenece. Es decir, por ejemplo, hay épocas que te digo que es no lenguaje verbal, ausencia absoluta de lenguaje verbal. Pero sé que hay una zona de mí que está trabajando, ¿viste? Que de pronto se traduce en una especie de explosión de escritura y cesa. Pero generalmente cuando ocurre eso, me doy cuenta que estoy retomando viejas cosas, ¿viste? O sea, retomo un viejo camino, ¿viste? Y cuando no escribo, cuando no hay palabra, no hay lenguaje verbal en mi conciencia, también estoy en el viejo camino. Bueno, y eso que aparece, esa gracia que aparece de vuelta, que pueda escribir una serie de textos, que generalmente son un único texto que varía, es como una nueva versión de lo mismo, ¿viste? Siempre estoy girando sobre lo mismo. Soy monotemático, absolutamente monotemático, pero ese único tema siempre aparece con caras diferentes. No sé si me explico. Se viste de distinta forma cada vez que Exactamente. Aparece. ¿Vos considerás que es...? No me pasa, por ejemplo, como le digo, a mí no, yo no puedo trabajar por encargo, por ejemplo. Escribime un texto así, un ensayo, un artículo, yo no lo puedo hacer. Si yo no tengo realmente una convicción profunda, una necesidad profunda, no lo puedo hacer. Yo no puedo escribir nada por encargo, por Entiendo ejemplo, perfecto. ¿Viste? Sino que obedezco siempre a lo que yo, internamente, soterradamente y profundamente, necesito decir. Sí. ¿Consideras que es un don, una gracia? Recién empleaste la palabra, ¿no? Mirá, es una gracia que un carpintero pueda hacer una mesa, ¿entendés? O que un pintor de casas pueda pintar una pared. Es la misma gracia. No creo que haya mucha diferencia. Te digo más, yo he trabajado de manera atrevida en varios oficios. Nunca desarrollé profundamente un oficio, como pintor de casa o mecánico, lo que sea, pero todas esas pruebas que yo hice laborales tienen mucho que ver con lo que yo escribo. Increíblemente tienen mucho que ver con lo que escribo. Aprendí mucho de pintores de pared, por ejemplo, de pintores de casa, aprendí muchísimo. Aprendí muchísimo de carpinteros, que observaba trabajar carpinteros, o de gente que plantaba la tierra, aprendí muchísimo de esa gente. Como también aprendí muchísimo leyendo, ¿no? Pero las lecturas, por ejemplo, es decir, yo fui un lector muy voraz, muy voraz, y leía prácticamente la obra completa de ciertos escritores. Y me di cuenta que había suplantado casi que vivir por leer. Ahora me ocurre lo contrario, que todo aquello que yo había leído me ayuda a vivir de alguna manera, ¿viste? Porque lo traigo a mi realidad y creo que enriqueció. Si bien cuando yo era un lector compulsivo y joven, como que eso coartaba mi vida, o sea que no, yo leía más de lo que vivía, me di cuenta que fue una forma de vivir aquello. Claro, haber leído claro, mucho, claro. Y haber pensado mucho también en los escritores que yo leía. Y ahora me ayudan incluso a, bueno, si no a responderme ninguna pregunta, pero al menos digo, tener las preguntas como ahí, ¿viste? En vivo siempre. Y me ayudan a vivir de una manera, ¿viste? Aunque me ayudan a vivir de una manera muy subgénero, ¿viste? Muy fuera de género. Bueno, yo, mirá, te digo, y tenía, bueno, como que artistas, para mí, referentes muy fuertes, ¿viste? Yo qué sé, Elliot, Ezra Pound, Mallarmé, todo eso son como puntos de referencia muy fuertes para mí, ¿no? Y literaturas de otra época también. Y además, te voy a decir, como lector, yo nunca consideré, por ejemplo, que un escritor contemporáneo, porque sea contemporáneo, es más importante que un escritor del pasado. Yo siempre leí como una especie como de atravesando toda esa cuestión, ¿viste? Una especie de como trans vanguardia, o sea, para mí Dante es tan contemporáneo como Eliot o como el escritor actual, ¿no? Digo, para mí siempre leí de esa manera. ¿De dónde sacaban los libros? ¿Biblioteca? ¿Te prestaba? La biblioteca. ¿No sabés que mi madre, por ejemplo, era una persona que nos instigaba mucho a mis hermanos y a mí a leer y a escuchar mucha música? Y en mi barrio, yo en el barrio Ferrocarril, hay un lugar que se llama Centro de Barrio, que un intendente de Tacuarembó, que se llamaba Goyenola, el apellido Goyenola, en la década del 50 hizo un viaje por las repúblicas socialistas, más allá de la Cortina de Hierro, uh-huh. En la posguerra, y trajo una idea. Era un colorado, Goyenola, si mal no recuerdo, era colorado, que después pasó a la izquierda. Y ese intendente Goyenola trajo de los países de las repúblicas socialistas de la Europa Central, ahí enseguida, una idea que eran un centro de barrio, que eran como descentralizar el poder municipal. Y entonces construyó los centros de barrio en Tacuarembó, 4 o 5, no recuerdo bien cuántos son, y uno en mi barrio. Y ahí había, una biblioteca, un lavadero, un lugar para hacer gimnasia, deportes, jugar al fútbol, donde podías pagar también las cuentas, comprar carne, carnicería, un supermercado municipal. Y había una biblioteca municipal, pensando siempre en los gurises que estudiaban. En esa biblioteca del centro barrio yo leí muchas cosas. Muchas cosas fundamentalmente clásicos, literatura recreativa, muchos libros de aventuras y clásicos. Ahí empecé a leer. En mi casa y leía mucho también cómics, ¿no? Historietas, esas cosas, ¿no? Y siempre me gustaron las monografías, de filosofía, de ciencia. Leía mucho sobre astronomía, que me fascina la astronomía, y leía mucho astronomía y filosofía, El manto. Ahí va. Y empecé a leer en esa biblioteca pública, y fundamentalmente empecé sobre literatura grosa mismo, literatura pesada. Empecé con los españoles, con los franceses, Flaubert, Stendhal, como te decía, Juan Ramón Jiménez, Quevedo, López de Vega, San Juan de la Cruz. Empecé en esa biblioteca pública, siendo adolescente. Después me fui como... y con 17 años, ahí descubro a Borges. Borges, excelente docente, me enseñó a leer. Yo aprendí a leer con Borges, fundamentalmente con Borges. En plena época de la dictadura, donde había pocas posibilidades de que tuvieras personas concretas que te pudieran mostrar un camino, ¿no? Pero te voy a decir, no soy injusto. En el año 74-75, yo te contaba hoy que fui al taller de Alamón, de Gustavo Alamón, que mi padre me llevó a aprender, a estudiar, a trabajar en el taller de pintura de Alamón, y en el taller de Alamón aprendí muchas cosas. Porque Alamón, más allá de la pintura, Alamón hablaba de muchas cosas, ¿no? De música, escuchábamos música y leíamos en el taller de Alamón. Que fue fundamental para mí Alamón, porque ya era un maestro, ¿no? Un maestro, más allá o más acá del valor de Alamón, que a alguna gente le resta un poco como pintor importancia, para mí Alamón es importantísimo. Fue importante para mí. Y el maestro Pedro Gallego también, que yo digo, toqué en el grupo de él, aprendí música con Pedro Gallego, fueron maestros para mí, en el ámbito de Tacuarembó, ¿no? Ya en ese momento, cuando yo era adolescente, en el año 74-75, ya la dictadura estaba instalada los maestros de Tacuarembó, Benavides, por ejemplo, ya se había ido de Tacuarembó, Benavides ya se había ido para Montevideo, pone el caso Darno Jans o Milán, toda esa gente ya se habían dejado de Tacuarembó. Sisemaya, por ejemplo, se había encerrado en su casa, a llevar su vida personal encerrada, ¿no? En aquel ámbito muy, muy represivo, ¿no? Entonces, a falta de esos maestros, yo como que mi búsqueda personal intuitiva y hambrienta buscaba suplantar eso con leyendo, ¿no? Maestros en el papel, ¿no? Algo así. A mí siempre me interesó mucho la pintura, la música y la literatura, ¿no? Lo central. ¿Proyectos para la música y para la pintura tenés? Yo ahora, mirá, te digo, a mí me interesa seguir con el tema de la pintura y la escritura, ¿no? Pienso como que seguir por ese camino. Y disfrutar de la música. Y la música, sí, realmente yo todo el tiempo estoy con músicos, claro. Con música, ¿no? Todo el tiempo escucho, ¿viste? Pero realmente, mirá, yo soy un escritor de poesía que yo no recuerdo ningún poema de memoria de nadie. ¿Viste? Yo no tengo memoria para recordar poemas, yo no recito poemas de nadie. Porque, por ejemplo, yo realmente cuando leo un poeta, lo que me queda es el concepto. Es la cabeza, el proceso del tipo, ¿viste? Yo no recuerdo sentimentalmente hablando poemas que me impresionen, ¿viste? No recito poemas de nadie, ni sino que a mí me queda el concepto de una mente que produce un discurso, que es la poesía, su poesía, ¿entendés? Bueno, yo leo así, y escucho música así también. A mí, por ejemplo, me interesa mucho Bach, por ejemplo. Siempre me interesó Bach, como me interesa mucho algún tipo de música, me interesa el folclore argentino, o me interesa el rock, o el tango. El caso de Bach, por ejemplo, a mí me interesa la cabeza que produjo ese discurso musical, la cabeza que está detrás de eso, ¿viste? ¿Por qué se expresó así? ¿Por qué ese cuerpo inmenso de música, que siempre es la misma música? Porque Bach lo que hizo fue escribir la misma música. Que se traduce, bueno, se traduce en teclado, se traduce en una pequeña orquesta barroca, se traduce en solos de violín o de contrabajo o de cello, pero en realidad lo que importa es la sintaxis esa, ¿viste? Es la sintaxis de la mente de Bach, eso es lo que me interesa a mí. Que tiene que ver con Leibniz, tiene que ver con el discurso barroco, ¿viste? ¿Entendés? Tiene que ver con la concepción barroca de las cosas. Más o menos pasa por ahí. Bueno, sí. Vamos a ir terminando este rico intercambio. Y mirá lo que te voy a decir. Cuando vas a Tacuarembó, ¿qué pasa? Ya sea de paseo, en cuanto al proceso creativo, ¿no? Bueno, mirá, Tacuarembó, yo tengo como un Tacuarembó sagrado mío, ¿viste? Que bueno, que Tacuarembó sagrado mío están mis amigos, allá, amigos de mi barrio, amigos de mi infancia, mis familiares, mi barrio, concretamente el barrio Ferrocarril, que para mí es como una especie de ónfalo, es como Jonah Pataufa, o el Dublín de Joyce, o el Jonah Pataufa de Follner, es un espacio mítico, que tiene que ver con mi infancia. La infancia que viví y la infancia que no viví. La infancia que viví en la imaginación y la infancia real. Y mi adolescencia. Tiene que ver con eso, ¿viste? Bueno, y yo siempre voy a mi barrio y me reencuentro con ese lugar imaginario que no existe. Está en mi cabeza. Ya de hecho los vecinos viejos ya no están más. Claro. Pero es eso. Después hay un Tacuarembó muy oscuro, que es el real, el Tacuarembó actual. Bueno, muy difícil. Un Tacuarembó muy reaccionario, conservador, e incluso en la izquierda, ¿no? Digo, conservador incluso en la izquierda. Que, de hecho, por ejemplo, hay personas de izquierda, líderes políticos de izquierda en Tacuarembó que se parecen mucho a los líderes políticos de los partidos de derecha. Porque es, digamos, es una forma de vida, ¿entendés? Es una forma de vida. Bueno, está, como dirigente de izquierda, muy digna, ¿no? Pero de hecho, el Tacuarembó, hay un Tacuarembó oscuro, cruel, hiperreal, que tiene un poco que ver con la verdadera vida de los uruguayos, que ya es un poco general. Bueno, viste que digamos que de alguna manera globalizada por las redes sociales, por lo que se difunde, la violencia, viste, las drogas, todo eso, es un Tacuarembó muy real. Uh-huh. Y bueno, yo trato de coexistir en esos dos Tacuarembó cuando voy allá. Bueno, Carlos, es inagotable la charla. ¿Podemos seguir? 3 días. Sí. Yo quiero agradecerte especialmente este rato que dispusiste para estar con la cripta. Y prontamente nos vamos a reencontrar otra vez. Hoy vamos a dejar por acá, pero me gustaría, previo a la salida de tu libro... Claro, viste que incluso quedan como cosas... pero aparte en este momento, yo podría haber dicho otras cosas. Se te pasan las cosas, ¿viste? Sale lo que tiene que salir. Yo soy... En eso abro como un canal y me dejo llevar, ¿viste? Ay, porque me parece que eso es como una cosa auténtica. Bueno, claro, linda, sale como tiene que salir. Y lo otro va a salir como tenga que salir. Claro. Bueno, nos vamos despidiendo entonces y vamos a ir cerrando por acá. No sé si querés decir alguna otra cosa, Carlos. Bueno, sí, viste eso. Hable ahora o calle para siempre. Bueno, eso, además, por ejemplo, es decir, yo en soledad hago sesudas apreciaciones sobre lo que hago, ¿viste? Se pierden acá a veces, ¿entendés? Es, si yo trajera un cuaderno y te mostrara, por ejemplo, todo lo que escribo día a día, este sería mucho más denso, ¿viste? Bueno, sale como es, claro, conversacional. Pero esto es coloquial, claro, conversacional, claro. ¿Viste? Bueno, ¿tá? Mil gracias, Carlos. Un saludo a la gente, a los amigos de la Tacuarembó, ¿no? A todos mis amigos, con modestia, realmente. Con los ojos muy saltados, desayuno de una con limón que acompaña al faso madrugado, cuna de tu bozarrón, comentarios entre toses bolicheras, masticando el diario por detrás. Contra cualquier tema se entrevera de cuando se jugaba mejor a qué, mejor a qué. Del mostrador al baño, acodando sueños sin cumplir. Extraña esta manía de estaño, cuantaño, apuntalando lo que no ha de servir. Laburando al truco por porotos, cara de entusiasmo pa' mentir. Flores adornadas con piropos, cantar y vas por una pa' salir. Ahora estás por una pa' salir. Bozarrón de vino y caña pa' salir, armando tabaco y humo pa' salir. Bozarrón de vino y caña pa' salir, armando tabaco y humo pa' salir. Armando tabaco y humo pa' salir. Maldiciendo la última escupida, no volver y no volver. La temporalidad. Llegamos a las mismas palabras por caminos diferentes, dijo Omar. Llegar a un mismo camino por diferentes palabras, a la ausencia de ideas por diferentes maneras de pensar. Pensar lo mismo es pensar diferente. La tintura de fondo se transparenta, trae una tensión distendida monocorde. Al centro del remolino, a la arena que gira, con un diablo en el centro. 1. La noche en los árboles camina como si nada pasara. Nada pasa sobre el sauce, bajo la nube, sobre el camino, bajo la oscuridad azul. Voy tropezando con libros revelados, libros abiertos por primera vez, por última vez, como un agua esencial. Me desconozco, me descamino, me difumino mientras la noche se transfigura. 2. La forma de la nube y la línea de árboles parecen hablar de mi padre, duende oculto entre las ramas, pupilas con el azul de la noche iluminada. La memoria enlaza las corrientes de agua, perfumadas por los yuyos, y la arena, esa pitonisa del tiempo, la arena negra, llena de acontecimientos, pétalos putrefactos, minúsculas osamentas, la arena blanca, donde mi padre se durmió desvanecido por el resplandor dorado. 3. Entender ese retazo ingrávido en el aire o no entender es la misma caída rizando la superficie, el desorden del gran día sin luz bajo el sol, buscando la noche luminosa. Entender todo es no entender, no saber por qué se ha entrado en el retazo de luz mientras el desorden está en lo dicho y en lo por decir. No decir nada para estar en un centro, en un limbo, limpio de temor, lejos del temblor que altera esta lucidez ciega. Si no comprendemos, mejor. Queda en humo, en perplejo, en suspenso, en ese siempre que es murmullo de fondo. 4. Está ausente, es su manera de estar, tal vez de ser. No proeza, levanta su sombra, cuerpo leve. Mira lo que se dice, vigila ese salirse de la línea. Otro punto afuera de la línea crea un espacio, lo abre, como admitiendo una impureza, una mancha en el sentido, o tal vez el sentido es la mancha, la mácula en la blancura del lienzo. 5. Caminar en claro, llegar a un claro, hablar claro, son las quimeras por estar despierto en esta lucidez, en este estar en luz, un rumor de enjambre en la puerta de atrás de la casa, donde ocurre la mañana en una especie de verdad genuina, en una gracia oscurecida por la mirada. 6. No ver esa actitud es verla de nuevo, verla nueva en la acre placenta de polvo, verano, patio, calle, emparrado amarillo en la sequía. Esa actitud, acritud de decirlo todo en nada, para decir, esa intensa sed de espacio, boca seca, la vida y la muerte en la boca sin saliva que absorbe el polvo, la arena de jugar en el patio, esa era la vida nueva. Para Tagore, Omar Silvera. Devuelve. Esto ha sido La Cripta. La Cripta. No me debe, no me debe, Álvaro Alairam, Albasel. Nefe, Ornison, Ornison, Esomero, Catalena, Caledoima, Serrata, Nagún.